De la línea y le damos la bienvenida a Alicia Jacob, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Alicia, bienvenida a BCU Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bien, aquí en este día de lluvia, cuarentena y de lluvia, ¿viste? Bueno, complicada la situación. Alicia, te convocamos porque, nos enterábamos este fin de semana de las acciones que ustedes están llevando adelante, de las buenas acciones que están realizando para paliar esta situación de pandemia, y tiene que ver con la confección de barbijos, ¿puede ser? Sí, en realidad, confección de barbijos y camisolín para el hospital. La realidad es que la idea surgió, bueno, ponernos a disposición del intendente, o sea, yo lo llamé por teléfono y le dije que la asociación estaba a disposición de lo que necesitara la comunidad, ante lo cual, ni corto ni perezoso, Lungi contestó: necesito barbijos y camisolines. Así que esto sucedió el sábado pasado, ¿sí? No este, sino el anterior, y nos pusimos a averiguar sobre cómo confeccionarlos. Evidentemente teníamos que aprender mucho, porque no es una situación que uno hace todos los días. Claro. Y así que bueno, nos contactamos con el Ministerio de Salud, con el INTI, que nos dieron todas las normativas para confeccionarlos. Luego hubo que conseguir las telas específicas, porque no es cualquier tela. Y luego, bueno, nos ponemos a trabajar a ver quiénes eran los que iban a hacer el trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo consiguieron las telas, digamos? Las telas, en realidad, cuando identificamos cuáles eran las telas que necesitábamos, llamamos a todas las cederías, al ser todas, tenemos nuestros contactos, y entonces empezamos a preguntar quién conoce al de la cedería tal o cual, y empezamos el domingo mismo a llamar por teléfono a ver si tenían el tipo de tela que específica, ¿no? No se puede usar ninguna tela tejida, ¿sí? O sea, porque el hilado hace que tenga filtraciones, claro. ¿Sí? Cualquier tela que tenga hilos, que va uno transversal y otro longitudinal, evidentemente tiene un agujerito que por ahí justamente se filtra, claro. ¿Sí? Así que conseguimos dónde las podíamos conseguir, bueno, empezamos a buscar las donaciones. ¿Las consiguieron aquí en Tandil? Las donaciones para comprar las telas, ¿no es cierto? Sí. Sí, las conseguimos acá en Tandil, bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Y las donaciones también, claro, así bien. Que bueno, y una vez que teníamos todo eso, empezamos a comprar la tela, pero luego teníamos que buscar justamente personas que cosieran y que hicieran el trabajo. Pero eso fue lo más fácil, porque la verdad que fue un llamado, una amiga llamó a otra, y bueno, y creo que nosotros teníamos más de 30 costureras trabajando y cortando, así que fue un boom, fue realmente barrios completos trabajando, barrio graduado, Tunitas, Movediza, por todos lados mujeres cosiendo. Lo que pasa es que Alicia, en cada barrio, no digo en cada barrio, pues en el centro de la ciudad también pasa, hay una modista siempre. Siempre, pero además con un corazón, te puedo asegurar que la gente de Tandil se ha movido con corazón porque sabemos que esta salimos todos juntos, esta no es una lucha de uno solo, es de toda la población, así que bueno, detrás de las órdenes de los que evidentemente saben que no tenemos que salir, esto también ayuda a que mucha gente se quede cosiendo en casa, claro. Así que también ayuda por los dos lados, así que no, estamos felices, muy felices por la repercusión que tuvimos. Emergieron, ¿sí? Las Singer. Sí, me encanta, porque nosotras pusimos una frase: esta vez los héroes no usan espadas, usan tijeras y máquinas de coser. Claro, claro. Y la verdad que así la siento a todas las mujeres que han puesto horas y horas cosiendo. ¿Cuántas son? Nosotras como asociación o las que están cosiendo. Y como asociación y las que están colaborando también, claro. Como asociación seremos unas 150 mujeres más o menos, y las que estamos cosiendo son 30. Ah, o sea, después hay otras que cortan y otras que embalan y empacan, porque hay, claro, que después desinfectarlo, hay que pasarle todo hay que desinfectar cada uno de los barbijos y cada uno de los camisolines, y luego envasarlos al vacío para que no se vuelvan a contaminar, evidentemente, ¿no? Así que todo un trabajito. ¿Y ya se hicieron entregas? Sí, ya entregamos a la comisaría tercera, cuarta, Cruz Roja, dispensarios y salitas de primeros auxilios, más de 500 barbijos, Y bueno, y ahora estamos con la entrega de los camisolines, que será mañana al municipio, al hospital. Así bien. Que bueno, ya estamos bien, ya estamos terminando con los que nos encomendó Lungi. Y bueno, y veremos qué más nos pide después. Claro, porque mientras se consiga tela, digo, van a tener que seguir cosiendo, porque todavía no se sabe, digamos, cuál va a ser el pico de contagio del virus, ¿no? Y es un elemento que se necesita, digamos, es un elemento de primera necesidad para no solamente para los médicos, sino también para aquellos que están trabajando en tareas de prevención. Claro, el tema es justamente los barbijos, quizá este tipo de barbijo, que es el de contingencia, claro, que es el que se usa para no para el que está en contacto directo con el contaminado ya, ¿no es cierto?, sino el que está en la ruta, el policía, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Este tipo de barbijos evidentemente tiene un uso muy corto, ¿sí? Así que necesitas cantidad, realmente mucha cantidad. Y siguen teniendo... ¿Y si las telas las siguen consiguiendo? ¿En eso no tienen problema? Las telas por ahora no tenemos problema. El problema es que necesitamos más donaciones, o sea, para comprar telas. Claro. Así que bueno. ¿Y cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? ¿Hay algún teléfono? Con nosotros directamente, sí. El mío, 154-57-46-51. Ese es el mío directamente. 57-46-51. Lo recordamos. Exactamente. Eso mismo. Y así que bueno, y todo se transforma en telas. La verdad que hemos tenido igualmente muchísima repercusión, y agradezco a cada uno, porque gente, algunas veces anónima, gente que está viviendo de un sueldo, pero sin embargo me dicen: contá con un rollo, yo lo pago. Realmente es impresionante la solidaridad que tiene el pueblo de Tandil. Uh-huh. Alicia, bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, por la iniciativa, y bueno, seguramente van a tener las donaciones que necesitan para seguir realizando el trabajo y proveyendo tanto al sistema de salud como, bueno, a toda la gente que trabaja en tarea de prevención. Exactamente, Norberto, muchísimas gracias por el llamado, y le pido a la gente que se quede en casa, hagan caso, por favor. De esto depende que el virus no se propague, así que por favor, en casa, todos en casa. Que tengas un muy buen día, Alicia. Gracias, Norberto. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno.